perdón. Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No oí la señal de que iba en contravía. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpa, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué que me tocó a mí es frágil? Por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Así como que te dieron a ti. Porque quien me toca a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo.